Sei figli quei. No queremos gile pa. No nos puede copiar. Lo hacemos fácil. No vamos a Marte. No te sale así. Yo lo hago fácil. Porque soy astuto y me muevo ágil. No tomes coraje o vas a quebrar. Y al otro día te vas a querer matar. No te sale así. Yo lo hago fácil. Porque soy astuto y me muevo ágil. No tomes coraje o vas a quebrar. Y al otro día te vas a querer matar. Se anda comentando en el barrio que vende fantasma y bolas a diario. La corres de matón, ganchero y sicario. Y yo te conozco y sé que sos otario. Yo soy la sensación en cada canción. Sumo de un montón, de acá hasta el cajón. Vengo de la villa, tengo años de lucha. Muchos que me envidian, otros que me escuchan. Ando a todo ritmo, no le temo a la muerte. Con los golpes me fui curtiendo, con cada golpe me hice más fuerte. En esta vida elegí ser diferente. Soy como soy, el de afuera que la recuente. No me pueden parar porque yo soy así. Todo lo que me den lo hago fácil. A la mierda tu plan, loco, loco, crazy. No, no pueden contra mí, no, no, no. No te sale no, así, yo lo hago fácil. Porque soy astuto y me muevo ágil. No tomes coraje o vas a quebrar. Y al otro día te vas a querer matar. No te sale así, yo lo hago fácil. Porque soy astuto y me muevo ágil. No tomes coraje o vas a quebrar. Y al otro día te vas a querer matar. Vengo de Puerta de Hierro, la villa más peligrosa del oeste, y vos sos mi perro. No te quieras retobar porque cañazo tiro, después entierro. Los pibes va cañando, fumando, tomando siempre con su fierro. Jugamos a hacer billetes sin tenerle miedo al encierro. Y así andamos, no nos quedamos. La vida es una, la disfrutamos. No tengo tiempo para renegar. Yo hago la mía y la paso bacán. Todo tatuado y a otro nivel. Las cosas cambian, las marco en mi piel. Toda mi vida escrita en papel. Y guachas lindas agendo en mi cel. No me copies si no te sale así. No andes hablando cosas por ahí. Porque yo si van con mi berretini me puedo convertir en tu frenesí. Acá estoy de vuelta como me querían, complaciendo a esos locos que me lo pedían. Esto es muy fácil para mí, pero sé que a vos no te sale así. No te sale así, yo lo hago fácil. Porque soy astuto y me muevo ágil. No tomes coraje o vas a quebrar. Y al otro día te vas a querer matar. No te sale así, yo lo hago fácil.